Hola, ¿qué tal? Yo soy David Páez, el director de la obra Subte, director, autor, también soy actor. Desde ese lugar dirijo esta obra. Subte es una obra que recrea, como dice su nombre, el subte, con los distintos momentos que uno se puede encontrar en el subte, con las personas que uno se encuentra, con esas pequeñas historias de vida que uno se puede encontrar o imaginarse también lo que pasa dentro de ese subte, y es un poco el reflejo de nuestra sociedad, de cómo viaja, cómo vive, cómo transita y cómo se juntan todas las clases sociales dentro de este lugar, donde así también nos encontramos un poco con el demonio de alguna manera que pueden llegar a tener algunos personajes, con situaciones muy violentas y muy complejas, y a su vez también encontrarnos con un poco de humor, ¿no? Donde quizás nos reímos, pero a su vez también nos preguntamos un poco de qué nos estamos riendo. Yo creo que tiene mucho que ver con un poco con este circo que es el subte, ¿no? Que el subte es como una especie de teatro ambulante. Entonces fue tratar de llevar ese teatro que veía todos los días al teatro real, ¿no? Y exponerlo de alguna manera para que la gente incluso se pueda ver de afuera, porque supongo que muchas personas se sentirán identificadas con muchas cosas. Entonces, de esa manera poder encontrarse, mirarlo de afuera y a su vez reflexionar un poco sobre eso. Bueno, esa es un poco la búsqueda de Subte, ¿no? Que tiene que ver con cómo yo veo el teatro, ¿no? Poder decir algo, que una reflexión, y de ahí, bueno, el espectador que no sea pasivo, sino sea activo, que se sienta identificado y tenga, y de alguna manera accione con algo frente a esto. Incluso la semana que viene la función va a ser sin cargo para todos los inundados. La gente va a traer agua o alimentos no perecederos o frazadas y demás. Así que la semana que viene la función es sin cargo en Acevedo 460, en Espacio Urbano, todos los sábados a las 21 horas.